Buenas tardes. Muchas gracias, Alfonso, que tiene que cumplir con sus obligaciones diplomáticas. Muchas gracias, Ricardo, por vuestras amables palabras. Como pueden ver, tenemos muy bien entrenados a nuestros directores de centros culturales para que digan lo oportuno del director general, ¿no? Lo que les voy a hablar yo hoy aquí es una afirmación. Una afirmación que se ha repetido durante muchos años, pero que ahora lo decimos con otro tono. La cultura es desarrollo. Las relaciones de cultura y desarrollo son unas relaciones que hoy en día las hemos de resituar después de muchos años. Después de muchos años de encuentros, de reflexiones, de aportaciones, el Decenio Mundial del Desarrollo Cultural, la Conferencia de Estocolmo del 98, el informe de Pérez de Cuellar, ¿no? Nuestra diversidad creativa. Hay una gran reflexión durante muchas décadas en el espacio internacional, en el mundo de la cooperación al desarrollo, de que el binomio cultura y desarrollo es un binomio que funciona y que no hay verdaderamente desarrollo si no se aporta a la cultura. Pero también es verdad que la reflexión de esta relación, de este binomio, es necesaria situarla en el contexto actual, en un contexto diferente. Porque todas estas reflexiones que encontramos en literaturas, en actas, en convenciones, etcétera, desde muchos años, lo que podemos, una conclusión que podemos llegar, es que han pecado por exceso de retórica. Es decir, han sido quizá lo que yo denomino políticas culturales declarativas. Es decir, no han sido políticas culturales activas o proactivas. Y quedaba muy bien en una retórica determinada, es decir, oh, la cultura se ha de incorporar al desarrollo, pero también es verdad que desde los años 70, 80, de los 80, 90, el aporte de las políticas de desarrollo a que la cultura se incorporara a este tren de aporte al desarrollo es muy bajo, más allá de las declaraciones. Hay muy poco apoyo en las políticas mundiales del desarrollo y hasta ahí con un cierto miedo a tratar el tema de cultura. No se puede olvidar, lo hemos de tratar, lo tratamos políticamente correcto, lo situamos en el párrafo que corresponde de nuestra declaración de encuentros de ministros de cultura de una región, etcétera, pero luego seguimos como siempre porque no hay verdaderamente transferencia de ayuda concreta a que los países menos avanzados utilicen la cultura como herramienta de desarrollo y que la ayuda oficial al desarrollo crea en que la cultura, apostar por la cultura, es un tema importante, ¿no? Y esto lo decimos quizá porque por casualidades de la vida, pues ahora que estamos implicados en un proceso político, pues en el plan director de la cooperación española que elaboramos en el 2004 y que era 2005-2009, por primera vez en la cooperación española incorporamos la dimensión cultural al desarrollo. Incorporamos en aquel momento, pues como un eje transversal de toda la cooperación, contemplar la defensa de la libertad y la diversidad cultural, igual que los derechos humanos, igual que la equidad de género, igual que otros valores. Lo situamos por primera vez, fue una novedad. Y luego establecimos una estrategia sectorial que, igual que se han de ayudar en las dinámicas de ayuda al desarrollo, las competencias económicas para mejorar el bienestar de un país, las competencias culturales también. Cuando incorporamos esto en el 2004, nos atrevimos a situar algunas, no nos inventábamos nada, porque todo en estos textos de referencia, desde Mundiacú 82, la Conferencia de México, a la Conferencia de Estocolmo 98, está todo escrito y todo dicho. lo que era, lo que no había pasado es ponerlo en la práctica. Entonces, en la cooperación española lo intentamos poner en la práctica. En estos 4 años de ejercicios, algunas de las cuestiones pues están en algunas líneas de acción que hemos incorporado, algunas de ellas importantes, ¿no? Sobre todo, como decía Ricardo, el ayudar a cambiar la mentalidad a organismos internacionales para que apostaran en fondos para cultura y desarrollo. Para cultura y desarrollo. Por ejemplo, el fondo del PNUD. El fondo de España PNUD es un fondo importante, acaba de adjudicar 90 millones de euros en proyectos de cultura y desarrollo en el mundo. Y cuando se ha intentado este apoyo, hemos tenido que luchar mucho. No ha sido fácil la relación. Aunque el PNUD había escrito ya, en el año 92, en su índice de desarrollo humano, había dicho, este índice de desarrollo humano no es completo porque no tiene en cuenta la dimensión cultural, y es verdad que el índice de desarrollo humano no tiene indicadores culturales aún hoy en día, y es un índice de referencia, a pesar que lo reconocía, cuando ha sido la hora de hacer una política proactiva, es decir, España dice, de este fondo queremos dedicar una ventana temática a cultura y desarrollo, pues la relación ha sido una relación muy interesante de observar, es decir, de una visión muy limitada de lo que era cultura y desarrollo, ¿no? Pensar que cultura y desarrollo solamente era hablar de pueblos indígenas. Ah, y los otros ciudadanos no tienen acceso a la cultura, no tienen necesidad, hablando solamente de grupos minoritarios, de prácticas muy restringidas, de una visión a veces muy antropológica de la cultura, muy lejana a la visión de la cultura contemporánea como se está expresando hoy en día, muy lejana a entender pues que la cultura también es una industria, ¿eh? y hay realidades culturales que se convierten en productos y que entran, que la cultura es una parte del Producto Interior Bruto, es decir, una visión reduccionista de la cultura, casi etnológica de la cultura, que interesaba, pero que no entraba en esta visión más amplia. No considerábamos el hecho de que en cultura puede haber sectores que generen desarrollo. Y esto es un poco... Entonces, en este diálogo es interesante porque, de la misma manera que lo que predominaba y aún predomina en bastantes concepciones del desarrollo es solamente una visión economicista, si hay crecimiento económico es igual que hay desarrollo, aspecto que hoy en día, y además en la región latinoamericana, estamos viendo que no es verdad, hay crecimiento económico y no incide en la reducción de la pobreza, no es verdad, pero sobre todo porque desde los estudios culturales, en las últimas décadas, se ha avanzado de posiciones más teóricas y disciplinares muy respetables y necesarias, porque creo que las disciplinas, a estudios más aplicados y especializados de acuerdo con algunos nuevos horizontes de una realidad cambiante, una voluntad de estudiar qué es la cultura en la contemporaneidad. Y la cultura en la contemporaneidad tiene muchas dimensiones. Y la cultura, el desarrollo, el aporte de la cultura al desarrollo, a la reducción de la pobreza, a la mejora del bienestar, a la mejora de la calidad de vida, a la mejora de la convivencia, a la mejora de creación de la ciudadanía a través de la cultura, se tiene que hacer una lectura muy amplia de la cultura, de lo que es la cultura en este momento, en la contemporaneidad. No quiere decir que alguien profundice en aspectos pues más teóricos, más históricos, que son necesarios, porque claro, conocer la memoria, pero sobre todo salir de este. Entonces, también es verdad que la globalización, los procesos culturales productivos, las transformaciones de las formas culturales en nuestras sociedades y los impactos y los efectos de la economía en la cultura y la cultura en la economía, han hecho que los estudios culturales hayan cambiado un poco de perspectiva. Se han ampliado y disponemos de más dimensiones para plantearnos el binomio cultura es desarrollo. ¿Qué aporta la cultura al desarrollo? Sobre todo porque paulatinamente los agentes sociales son conscientes de que este sector cultural aporta algo importante al bienestar de la sociedad contemporánea. Y eso es un tema bastante importante resaltar. Cuando hablamos a veces de este objetivo de la comunidad internacional, de los objetivos del milenio, de la erradicación de la pobreza, de la lucha contra la pobreza, también cuando miramos desde el sector cultural, decimos, bueno, ¿pobreza en qué? Nos preguntamos el concepto pobreza. ¿Estamos hablando de pobreza económica? Es verdad. ¿Estamos hablando de pobreza cultural? No es verdad. Porque hay pueblos en el mundo que han invertido, en clave, una parte de su renta, de su tiempo, en mantener unas formas de vida, unas tradiciones, unas costumbres, que les permite disponer de una, entre comillas, riqueza cultural, aparte de que son considerados personas con pocos ingresos y desde la perspectiva de resolver sus necesidades básicas y capacidad para sobrevivir, son pobres económicamente. Los pueblos indígenas es un ejemplo clarísimo. Gracias a esta inversión permanente que se hace, que hacen estas comunidades, que económicamente son pobres, mantienen un estatus, una autoestima, una dignidad como personas, porque el legado que han adquirido de sus antepasados lo mantienen y sobre todo invierten tiempo, invierten renta, invierten productos, y esto lo hemos estudiado, la antropología lo ha estudiado, el rendimiento que da esto a una comunidad. Por lo tanto, cuando decimos, bueno, ¿cómo nos ponemos en clave la cultura en lucha a la pobreza? Pues tenemos que hacer un análisis un poco más profundo. Y un poco más profundo para ver cuáles son los caminos que podemos encontrar para proponer políticas activas que incidan en clave de desarrollo desde la cultura. Saliendo un poco de este limbo que se tiene la cultura como cosa inútil, muchas veces dicen, es que es el gasto en cultura. Yo antes he hablado de inversión en cultura. ¿Es un gasto o una inversión? Es decir, lo que se destina de los presupuestos públicos a cultura, ¿es un gasto o una inversión? Una pregunta que nos tenemos que ver. Y entonces, para hacer esto, tenemos que analizar algunas dimensiones. Yo creo que hay como cuatro grandes dimensiones que nos pueden ayudar a situar qué líneas de acción, qué tipos de proyectos y hacia dónde podemos desarrollar. En primer lugar, no podemos olvidar que la cultura, la dimensión de la cultura como valor simbólico y como expresión de una identidad, de una forma de vida, es decir, es aquel conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, que una colectividad se ha dado. Esta dimensión es importantísima. Quizás la dimensión más analizada, más estudiada, ¿no? Es decir, las identidades culturales que permiten distinguirse, diferenciarse de otros, y que, por tanto, tiene este valor, este conjunto de valores que da significado de pertenencia a una comunidad cultural, a una cultura, y sobre todo a un conjunto de más comunitario compartido con otros. Esta dimensión es fundamental y no me voy a detallarla más porque ha estado estudiado desde muchas dimensiones, ¿no? Y en esta dimensión, quizá lo más importante en este momento es la Convención sobre la Diversidad Cultural y las Libertades Culturales, que es la defensa de la diferencia, de la diversidad como un valor ya mayoritariamente aceptado que hemos de proteger, porque esta diversidad cultural, estas diferencias, esta diversidad es el patrimonio de la humanidad que hemos de proteger. Pero esta dimensión no la podemos olvidar. Está aquí. ¿Qué aporta al desarrollo esto? Pues aporta, como diríamos, un sustrato a otras dimensiones. Es como un denominador a otras dimensiones. La segunda, para mí, es la cultura como generadora de valores intangibles al desarrollo. Hay cantidad de... La cultura aporta cantidad de impactos a la vida social. Es decir, aporta plusvalías a otros sectores, como puede ser la representación política, la construcción de la ciudadanía, la cohesión social, la gobernabilidad, la vivencia del espacio público cuando ocupamos una plaza, etc. La vivencia de que formas parte de algo, ¿no? Y toda una serie de valores intangibles, difíciles de identificar como impactos de desarrollo directos, porque no lo son, son intangibles, pero que con un poco de análisis más profundo sabemos el valor que tiene en clave de desarrollo una cuota alta de cohesión social. Sabemos que los países, las comunidades, las colectividades, las sociedades con más cohesión social, con más capacidad de representación política, tienen más posibilidades, tienen más potencialidades de desarrollo. Esto sí lo sabemos. Y entonces nos podemos preguntar, ¿qué aporta la cultura a esto? Pues aporta mucho, porque aporta mucho más de lo que parece, porque muchas veces la cultura es la que ayuda a crear la representación simbólica de que formamos parte de una democracia. Bueno, pues explico dos cuestiones importantes, ¿no? Dos ejemplos internacionales. En primer lugar, el papel que jugó todos los conciertos de pop rock de Peter Gabriel en Sudáfrica como construcción simbólica del apartheid a nivel internacional y cómo se consiguió, no solamente con la cultura, pero que la población blanca y la población negra convivieran en actividades culturales que fueron el preámbulo a un cambio político. Los que hemos vivido en dictaduras hemos sabido el aporte que ha tenido la cultura a permanecer o a representar o a ayudarnos a recordar los valores democráticos. Todos que hemos vivido en situaciones de ruptura social hemos valorado cómo la cultura ha sido una herramienta importante. Por ejemplo, en España la cultura fue una herramienta importante al final de la dictadura para recuperar el espacio público como espacio de ciudadanía, porque la calle no era de los ciudadanos, la calle era del ministro del Interior, estaba prohibido estar en la calle. Entonces, ¿cómo la cultura, en los primeros años de democracia, construye aquel valor simbólico de que somos ciudadanos, que podemos salir a la calle, que la calle es de todos, que podemos celebrar, que podemos recuperar nuestra memoria colectiva, que podemos celebrar que aquel personaje que estaba prohibido lo volvemos a poner en activo y, de alguna manera, tenemos estos valores intangibles? Valores intangibles como son los valores intangibles que se aportan directamente desde la educación. Tema muy importante tener en cuenta. La educación en sí mismo, no es un... Es difícil valorar el impacto de la educación en clave de desarrollo. Pero también tendríamos que hablar de valores como la creatividad. Hoy en día ya se está hablando de industrias creativas, de economía creativa, como la creatividad, que es algo intangible, que no lo podemos tocar, pero que se educa y que sale de formas de vida, es un elemento fundamental en clave de desarrollo. Y cómo la creatividad incide en innovación, calidad y excelencia en la cultura, sea cual sea el nivel económico y la renta per cápita de los ciudadanos. Entonces podríamos ver aquí cómo estos valores intangibles, que tienen una gran importancia, pero por su configuración no podemos aún demostrar empíricamente, pero están aquí. Y cada vez somos más conocedores del valor que tiene esto. Sabemos la importancia que tiene para una comunidad el recuperar su memoria colectiva, una fiesta tradicional que le sitúa, que le permite presentarse delante del otro como que ha sido capaz, que es una, él vive en una comunidad civilizada que es capaz de recuperar prácticas perdidas, historias perdidas, porque dejaremos para nuestros hijos y nuestros nietos unas prácticas nuevas. Y todo eso es intangible. Pero esto intangible genera toda una serie de factores que inciden en lo que llamamos condiciones de desarrollo. Es difícil que una comunidad se desarrolle si no hay cohesión social, si no hay estímulo a la creatividad, si no hay capacidad de gobernabilidad, etcétera, etcétera. Es difícil. Es pedir peros al olmo. Es decir, no podemos trabajar si no hay estos. Entonces esos intangibles están aquí. La cultura es un proveedor de valores intangibles. De valores intangibles que podemos ver a la larga el impacto que pueden tener en clave de los impactos que a veces analizan otras ciencias. La tercera dimensión, he dicho, he hablado de los valores, los intangibles. La tercera pilar donde una cultura a partir de sus valores es la dimensión de impactos directos, resultados claros. Uno de ellos puede ser la dimensión socioeconómica. Podemos analizar hoy en día la cultura como un clúster, las cuentas satélite, qué aporta la cultura al Producto Interior Bruto, que en América Latina se están estudiando a través de la línea de trabajo con el convenio Andrés Bello. Es decir, podemos ver a través de diferentes instancias y metodologías como resultados muy explícitos de lo que aporta el empleo que genera el sector cultural. Es un empleo muy estable. Por ejemplo, en Europa es un empleo muy estable. Cuando ustedes recuperan unos restos arqueológicos, los estudian y los exponen, los exhiben, y crean un empleo directo, indirecto, inducido. Desde que hay buses que van con turistas a verlo, a empleo, a vigilantes, restaurantes, etcétera. Sabemos hoy en día ya estudiar esto, el empleo cultural. Empleo cultural que no es empleo de profesiones culturales, sino hay empleos de profesiones no culturales que viven de la cultura. Empleo de entonces, aquí hay un tema interesante. Y estos datos ya empiezan a trabajarse y a verse que no estamos trabajando en un sector marginal. A veces, en algunas ciudades y algunos países, la cultura es superior al sector de la automoción. Y la inversión en cultura, los nuevos estudios económicos hablan de la gran repercusión que tiene cierta inversión en cultura si se hace bien. Las repercusiones que tiene en otros sectores, ¿no? Que luego hablaré. Pero sí que estamos ante un sector cultural alrededor de la creación, de la transformación de la creación en productos, el valor de una industria que existe, nos guste, existe, está aquí. La difusión de bienes culturales tienen un gran valor, tienen una gran incidencia por su valor simbólico, pero también como su valor de crecimiento económico. Y hoy en día, ya hay bastantes análisis económicos que ponen como ejemplo, por ejemplo, Rifkin en la era del acceso, pone como ejemplo la industria cultural como el modelo de industria aplicable a otros futuros, que es a partir de la creatividad, a partir de la credibilidad sale un producto, sale un resultado. Primero hace falta tener una idea, ¿no? La industria del cine, una idea, hacer un creador, un guión, y a partir de luego hay todo un proceso muy complejo que da unos resultados. Entonces, es verdad que hoy en día, pues las empresas, las industrias culturales, los nuevos emprendedores de la cultura, los jóvenes que quieren emplearse en el sector cultural, porque es la opción que tienen, fruto un poco de la creatividad, el autoempleo cultural, que es bastante importante, ¿no? Que es casi a veces como una opción. Yo quiero entrar. Entonces, esto, todo esto está siendo bastante interesante. Hemos estado viendo, nos estamos colaborando con proyectos de viveros de empresas, de semilleros de empresas en América Latina, donde estamos viendo cómo iniciativas individuales se convierten en productivas, es decir, entran en el mercado del trabajo, pero entran también en el mercado productivo y, por tanto, están realizando crecimientos económicos. Entonces, cuando uno ayuda al sector cinematográfico, al sector editorial, al sector musical, al discográfico, al diseño, a la moda, pues vemos que esta ayuda, a veces pública, no es solamente una ayuda, una donación, un donativo, sino tiene una repercusión importante. Ahora acabamos de celebrar el décimo aniversario del programa Ibermedia. El programa Ibermedia es un programa iberoamericano de producción cinematográfica, es uno de los programas más antiguos de las cumbres iberoamericanas, donde los países hacen como un fondo, y este fondo luego se reparte a partir de unos proyectos con una dinámica. Eso es un fondo de producción cinematográfica, pero Ibermedia ha permitido que algunos proyectos, algunas cinematografías de algunos países se hicieran posibles. Es decir, que existieran películas de algunos países. No voy a poner ningún ejemplo, pero países que nunca hubieran tenido una película en el circuito la tienen. Y tienen a veces, crean un sector y lo que hace es un apoyo a unas películas. Entonces, se habla de la relación de 1 a 10. Es decir, el impacto del proyecto, en el estudio que estamos haciendo, es que cada millón de euros o de dólares que colocamos generan un movimiento de 10, porque entran otros productores, otros sectores, y luego de serie de cosas, pues estamos realmente ante... Bueno, a nadie se le escapa el impacto sobre las economías locales. El estudio sobre algunos carnavales en Perú, el impacto económico que ha hecho el convenio Andrés Bello, que tiene un libro estupendo, nos habla del impacto que tiene, pues, por ejemplo, una fiesta a nivel de consumo local, repercusiones, etcétera. Lo sabemos exactamente. Un festival de teatro en alguna ciudad, pues representa no solamente el festival en sí, sino tiene unos impactos indirectos. Entonces, todo esto se empieza a estudiar a través de, y podemos decir que, bueno, óigame, yo pongo 100 para un festival, pero veo que hay tantas pernotaciones en los hoteles, hay tantos restaurantes, hay tantos taxis, hay tantos restaurantes, hay unos impactos indirectos que tenemos aquí y que podemos estudiar hoy en día, y algunos ya se han estudiado, y digo algunos en sus propios, en Perú, hay un trabajo muy interesante sobre el carnaval, de Puno. Y entonces hacen un estudio sobre este tema. Esto yo creo que ya es una realidad. Por tanto, ya perdemos el complejo de almas caritativas que damos una caridad a cultura, sino hablamos de un fondo de inversión cinematográfica para que la cinematografía se desarrolle. Ahora, este momento, acabamos de aprobar el programa Iberescena. Iberescena acaba de repartir, creando un fondo, casi 1.200.000 dólares en circular las artes escénicas en Iberoamérica. Esto es una inversión. Eso es una inversión clarísima. Si luego pudiéramos seguir el impacto que esto tiene, veríamos el impacto que tiene, porque esta compañía tiene. Y nosotros estamos viendo cosas extraordinarias, ¿no? Como en la agencia nosotros estamos realizando un programa que llamamos Arte Invisible, que llevamos artistas, hasta ahora básicamente africanos, a la Feria Arco, Arco es no es una bienal de arte, Arco es un mercado de arte. Y llevamos artistas africanos desde hace 3 años que, de alguna manera, lo que queremos es que conecten con un mercado de arte y puedan vender y puedan vivir de su obra. ¿Eh? Y puedan vivir de su obra. Y algunos luego nos han dicho pues, las obras que luego les han pedido, y nosotros solamente si les situamos, les hacemos visibles en un mercado y les ayudamos a que vean que a través pues, de un galerista, etcétera, pueden situar su obra en mercados que no tenían. Este año llevamos gente de países difíciles de trabajar, como Níger, Ghana, como Senegal, en los que están en Arco el mes que viene y que van a exponer allí y que nosotros hacemos como una ayuda, pero en clave de cooperación. Esto creemos que es desarrollo. Creemos que es desarrollo. Que los artistas plásticos vendan su obra y puedan vivir de esta obra es muy importante. El año pasado que había los de Cabo Verde, yo compré un cuadro a uno que me gustaba. Pero nosotros no podemos vender en la feria porque es una promoción pública. Entonces ellos se tienen que llevar su obra a su país y aprender a exportar, ¿no? Entonces yo le envié una transferencia bancaria, el precio de la obra, ¿no? Me contesta, muchas gracias, ¿no? Y dice, porque me da muy bien estos euros ahora, porque es el momento de la siembra. ¿Eh? ¿Eh? Entonces decía, fijaos un poco la relación, ¿no? Entonces era el momento, así, me vendía una obra, y él, pues claro, no vive solamente del arte, como muchos artistas no viven del arte, pero era un apoyo a su economía. ¿Y cuántas familias cubanas comen gracias a la música y a tener formación musical y ser música? Entonces nos encontramos ante situaciones importantes. Esto yo creo que es la tercera dimensión, y en esta tercera dimensión encontramos ejes y argumentaciones fundamentales. La cuarta es la cultura como plusvalía al desarrollo en otros sectores. Es evidente la generación de impactos indirectos de la vida cultural. Ponía el ejemplo de vida cultural y restaurantes, bares, hoteles. ¿Eh? Es evidente. Es decir, sectores colindantes muy claros y otros menos. Pero quizá donde encontraríamos un ejemplo más claro es la relación entre cultura y turismo. Turismo es una industria que funciona en lógica industrial, pero es una industria que requiere de espacios o una oferta que le garantice pues que la persona que viene a Lima pues esté 4 o 5 días visitados, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que atraen a esta industria? Y le puedo explicar, en nuestro país, en España, que tenemos 60 millones de turistas, por tanto tenemos cantidad de ejemplos, ¿no? Pues además de quizá del sol y la playa, pero no solo del sol y la playa, sino el sol y la playa y, pues no sé, el papel que tiene el patrimonio, ¿no? El patrimonio, y entonces aquí ponemos el ejemplo. El patrimonio es un valor, ¿eh? El patrimonio tiene un valor como identidad en la primera dimensión. Aporta valores intangibles, ¿eh? Es decir, los valores intangibles es todo lo que enseñamos a nuestros hijos a través del patrimonio. Tiene impactos directos porque genera un sector directo, pero tiene impactos indirectos. El turismo identifica un bien patrimonial como un destino turístico y repercute en esto, a veces negativamente, ¿eh? A veces no siempre positivamente, pero repercute. ¿Qué quiere decir? Que estas plusvalías se han de incorporar a la cuenta de desarrollo. Hemos de incorporarlo a la cuenta de desarrollo. Y cuando hablamos de cuenta de desarrollo, estamos hablando, señores, bien, nosotros invertimos en cultura y los impactos los encontramos en ese sentido. Y esto yo creo que es fundamental, estas cuatro dimensiones. Y estas cuatro dimensiones, sin sobreponer una encima de más importante que la otra, cada uno estará en una posición diferente, pero las cuatro son complementarias, las cuatro existen y las cuatro son importantes tenerlas en cuenta en clave de desarrollo. Si no hacemos esto, creo que estamos equivocando. Pero no es suficiente con estas dimensiones. Si queremos generar desarrollo, es importante es importante sobre todo incidir en lo que el economista Sen habla de capacidades, el desarrollo de capacidades. No es suficiente tener un patrimonio, no es suficiente tener una industria, sino sobre todo basamos una sociedad en el desarrollo de sus propias capacidades. Capacidades sobre todo para el funcionamiento social, para la práctica de la libertad de expresión y vivir la diversidad cultural y tal, tal. Entonces, de alguna manera es importante también incorporar otra dimensión, que caracteriza, que es una diferencia de la cooperación cultural al desarrollo, de la cooperación al desarrollo en otros sectores, no en todos. Pero una particularidad importantísima, fundamental, cuando hablamos de la cultura y desarrollo como la cooperación al desarrollo en el sector cultural, es que no se puede hacer cooperación si no hay una participación individual o colectivo de los socios contrapartes. Es decir, no podemos intervenir desde fuera. Se ha de trabajar desde dentro. Pongo un ejemplo. Si nos propusiéramos vacunar a 1 millón de niños porque hay una epidemia, podríamos ayudar mano de obra de fuera, de una realidad, llevarla y vacunar a 1 millón de niños. Se podría hacer, logísticamente se podría hacer. Si queremos fomentar la cultura de un país, no se puede hacer desde agentes externos. Lo tienen que hacer los propios actores de la propia sociedad. Han de asumir esta responsabilidad, los propios actores. Y esto es fundamental, la participación. Y para que esto sea así, estos actores han de ser conscientes de sus capacidades, de sus potencialidades y de sus incapacidades. Incapacidades para afrontar esto. Por lo tanto, la formación de capital humano es una herramienta fundamental para que la cultura se incorpore al desarrollo. Formar personas para políticas de cultura y desarrollo. Que no es lo mismo que formar capital humano para políticas culturales, solo. En clave de desarrollo se requiere una nueva dimensión. Se requiere dar una vuelta diferente. La cultura se desarrolla por sí misma, la vida cultural, no necesita nadie, pero cuando queremos este valor añadido de que la cultura, además de ser vida cultural, aproveche todas sus potencialidades para incorporarse a una dinámica local en favor del desarrollo, hemos de desarrollar capacidades específicas a ese sentido. Yo creo que esto es fundamental y, por tanto, es una primera línea de trabajo. Para nosotros, para nuestra estrategia de cultura y desarrollo que hemos elaborado en la cooperación española, esto es la primera línea de trabajo. Es capacitar, fomentar, sensibilizar, poner en manos de los actores culturales las herramientas para aprovechar la potencialidad que tiene la cultura en clave de desarrollo y mejora del bienestar de su sociedad. Es decir, aprovechar y rentabilizar al máximo estas plusvalías que antes hablábamos, saberlas identificarlas, saber fructificar estas potencialidades en factores que permitan mejorar las condiciones de vida. Y esto es posible, pero también requiere un cambio de chip en el sector cultural, que está a veces muy acostumbrado a vivir sin esta implicación. Yo no pido que todo el mundo se implique, pero si queremos crear políticas culturales para el desarrollo, para luchar contra la exclusión, a favor de la solidaridad, para generar más bienestar, es necesario tener una predisposición y unas capacidades específicas para aprovechar estas potencialidades. Y esto no se puede hacer desde una estructura solamente. No se puede hacer como país socio, no lo podemos hacer como España quiere ayudar a Perú. Podemos ayudar a Perú, pero quien el protagonismo ha de ser el propio, la propia colectividad a la que es socia a un proceso de cooperación. Esto quiere, es un tema muy importante. Segundo aspecto, más práctico, es que para que estas políticas activas al servicio de desarrollo sea posible, es decir, avancen, es necesario que exista un entorno favorable y que se construye desde lo individual a lo colectivo, a lo comunitario. Es decir, que seamos capaces de invertir, como decía antes, invertir en este bien común. Todos los que trabajamos en gestión cultural, yo siempre he dicho a mis alumnos, siempre digo, y hoy hablábamos lo mismo, que la gestión cultural o la gestión de la cultura es muy intensiva en personalidad, es decir, en personalismos. A veces el efecto personalidad condiciona la vida de una institución cultural. Eso lo sabemos y lo hemos estudiado. Y a veces demasiado, ¿no? Demasiado. Y hemos de saber crear fuentes en que... Y eso es bueno. Y eso es bueno, porque un creador, cuando trabaja, o trabaja desde su posición individual, de su obra, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo se traslada esto a lo colectivo? Pues quiere decir una cierta voluntad de crear un entorno favorable, es decir, una cierta voluntad de buscar algún tipo de consensos. Consensos en aceptando la diferencia. Consensos aceptando la crítica. Consensos aceptando la diversidad. La diversidad cultural, como dice la Convención, es un acuerdo a partir de diferencias, no de crear estructuras homogéneas. Entonces es importante que la comunidad que quiera trabajar en esto llegue a un cierto pacto. Es decir, en las comunidades donde hay un pacto para la cultura, esta cultura se desarrollará más. Para eso se ha de reducir el tono de esta el personalismo y elevar el tono de lo común. Esto es fácil de decirlo, es difícil llevarlo a la práctica, pero es la realidad. Podemos seguir siendo diferentes aceptando un marco de acción en común. Y la política cultural es una política cultural que tiene que tener consensos para que sea generadora de desarrollo. Algún tipo de consensos. Y cuantos más consensos existan, aceptando que habrá diferencias, más potencialidad en desarrollo tiene, y esto lo tenemos estudiado. Es decir, es importante esto. Pero este entorno favorable, este clima favorable, estas condiciones favorables para que crezca el desarrollo, también tendríamos que añadir el reforzamiento de la gobernanza cultural. El reforzamiento de la gobernanza cultural es un eje imprescindible para crear condiciones de desarrollo, que se concretan en la forma moderna en una institucionalidad cultural y en el establecimiento de políticas culturales a nivel local, regional y nacional e internacional, a la existencia de una legislación, de unas normas, de una forma. Y esto es fundamental, porque de alguna manera o hay una forma de regular la gestión del interés general, que es la cultura, y la gestión del servicio público, hay un cierto acuerdo en esto, o verdaderamente perdemos condiciones de desarrollo. Los actores culturales han de compartir. Hemos visto el efecto nefasto que ha tenido en América Latina los planes de ajuste estructural de los últimos años, que ha obligado, o no, pero ha sido una opción de muchos gobiernos, a reducciones muy drásticas de los ministerios de cultura. Pensando que esto pues era bien para reducir el déficit, el gasto público, con un poco las líneas del consenso de Washington, que nadie se daba cuenta que reduciendo lo que es interés general se estaba perdiendo más cosas. Estábamos perdiendo identidad, estábamos perdiendo capacidad de mantener una creatividad. Estamos perdiendo capacidad de que alguien defienda el interés general. Y en cultura, no estamos hablando de intervencionismo. Puede haber intervencionismo para defender el interés general, puede haberse. Pero el defender el interés general no es. En cultura, o hay un alto consenso en la defensa del interés general, o una cultura está amenazada. Está amenazada. Y más en una sociedad más globalizada. Si no sabemos mantener nuestra memoria colectiva, ¿no? Si no, digamos, los consensos de mantener nuestra historia, de mantener nuestros creadores. ¿Cuántos países están viendo la sangría constante de que los creadores significativos para hacer su obra han de huir de su país? No solamente la pérdida de cerebros, la pérdida de creadores. De creadores y de creadores que a veces continúan su proceso creativo en otro país, en otra realidad. Quizás se siguen firmando como peruanos, porque esto de la nacionalidad cada vez es más complicado. Pero ya no están incidiendo directamente en su entorno. Ya no están presentes como actores en su entorno. Esto es un elemento importantísimo. Por tanto, hay alguien que tiene que defender el servicio público. Si no tenemos un buen archivo, una buena biblioteca, si no tenemos buenos museos, si no sabemos recuperar nuestras piezas importantes, si no defendemos nuestro patrimonio, si no defendemos nuestra creación, si no defendemos nuestra cinematografía, si no defendemos nuestra industria editorial, nuestra producción literaria contemporánea, si no hay manera de proteger esto, es que estamos dejando todo esto que es para nosotros tan importante, porque es nuestra cultura, nuestra identidad, esto lo estamos dejando fuera del ámbito del interés general a la lógica del mercado. Que el mercado debe existir en cultura, pero ha de haber una contratendencia al mercado, ha de haber una compensación. Ya me parece que lo que pueda funcionar por el mercado funcione. Pero ninguna editorial rentable editará poesía. ¿Estamos dispuestos a perder esta forma expresiva porque no es rentable? No, vamos a editar libros que no son rentables. Vamos a apoyar a creadores que quizá no están vendiendo, pero que realmente. Entonces vamos a apoyar procesos que son importantes para nuestro significado y, de alguna manera, son importantes para el desarrollo y para el mantenimiento de altas cuotas de identidad positiva, es decir, identidad centrada no solamente con el pasado, sino centrada con la contemporaneidad. Y esto yo creo que es fundamental. Y por último, hay otro factor en este análisis, y es facilitar el acceso a la cultura. Hoy en día, el acceso a la cultura como un derecho fundamental. Esto sabemos que es difícil, porque de alguna manera la accesibilidad a la cultura está muy condicionada al desarrollo socioeconómico. No solo al desarrollo socioeconómico, pero el desarrollo socioeconómico es un factor importante. También el acceso a la cultura es más fácil en la medida que los servicios públicos ofrezcan servicios de proximidad a los ciudadanos. El acceso a la cultura es más fácil cuando un sistema educativo está generalizado. El acceso a la cultura es más fácil cuando hay más conectabilidad, cuando podemos reducir la brecha, es decir, de alguna manera. Entonces, esta línea también es importante. Por lo tanto, hay un esfuerzo importante de incorporar a la práctica cultural amplios sectores de la sociedad, no obligar a nadie, a nadie debemos de obligar a ir al teatro. Un ciudadano puede ser muy culto sin ir al teatro nunca en su vida. No es obligatorio ir a nada porque la cultura se basa en el derecho a elegir. Yo voy y escojo y leo las películas que a mí me interesan, porque la gestión de la cultura es la gestión del opinable. Y a ese señor le puede gustar un cine y a mí otro. Y los dos, y uno puede llorar ante una obra y otro, pues, repugnarle. Es decir, esta es la magia, la especificidad del sector que estamos trabajando, que no es generalizable, que no es aplicable linealmente. Por esto defendemos, frente a una globalización negativa, defendemos la diversidad, para evitar la homogeneización, para aceptar la diferencia y la diversidad. Estamos de acuerdo que la globalización aporta aspectos importantes como comunicación, como más conocimiento, como más saberes, pero también tenemos que tener las precauciones ante una cierta globalización amenazante a formas culturales. Y la cultura adquiere mucha más importancia en esta sociedad globalizada. No solamente como defensa, nos vamos a defender, vamos a ver identidad de refugio, que dice Manuel Castells, ¿no?, que son los fundamentalismos que existen en todos los continentes, sino identidades abiertas a la contemporaneidad, respetuosas con la memoria colectiva, equilibradas entre tradición y contemporaneidad, que dialoguen esta parte, la historia y la modernidad, que dialoguen estos elementos y, sobre todo, que se sitúen en esta clave, en este contexto que nos pide hoy la sociedad internacional, la comunidad internacional, que es aprovechar todos estos factores, estas potencialidades en clave de desarrollo y, sobre todo, levantar la mano y decir, óigame, la cultura es un factor importante en este objetivo que tenemos todos encomendados, que es la erradicación de la pobreza. Para hacer esto tenemos que cambiar de manera de mirar la cultura. Tenemos que introducir nuevos elementos de análisis a la cultura. Tendremos que mantener estas dobles o triples dimensiones. Tenemos que tener una lectura más pluridimensional de la cultura, sea cual sea nuestra disciplina de origen y la que nos guste como estudio o como marco teórico de referencia. Hemos de ver que hay otros marcos de referencia, y que la suma de esos marcos de referencia nos permite leer la cultura en lo que es en la actualidad, que es un sector muy complejo, donde la multidimensionalidad de los factores que inciden en ella lo hace un sector que requiere una forma de acometerlo diferente a como lo hemos leído. Y sobre todo, esto es una responsabilidad importante. Si el sector cultural, si los actores culturales salen un poco de su refugio, se implican en lo social, en lo político, desde posiciones diferentes, se implican a una nueva generación de políticas culturales, en la que, teniendo en cuenta otros factores, que no trato aquí, además de otros factores, incorpore políticas activas con objetivos, con finalidades, para que aprovechar la potencialidad del sector cultural en clave de desarrollo, en mejora de las condiciones de vida y de bienestar, estamos obligados a ello. Y de alguna manera el sector cultural ya se incorpora a esto, porque es una nueva forma de acometer el sector cultural, como lo ha sido la historia, porque los creadores de la cultura siempre han estado comprometidos con los problemas sociales y políticos de su contemporaneidad. No inventamos nada, siempre lo han estado. Y lo sabemos, en la historia de la cultura nos lo demuestra. Lo que reclamamos es que ahora, ante este reto del 2015, que no sé si lo conseguiremos, pero que hemos de tener esperanza, yo creo que es importante incorporar esta nueva dimensión. Esto es lo que estamos nosotros planteando en nuestra política de cooperación al desarrollo. Incorporar esta dimensión de la cultura, leer esto, pensar que esto es una forma de incidir en mejorar las condiciones de vida y, sobre todo, una nueva forma de pensar, de razonar, de justificar, de fundamentar nuestros proyectos cuando exigimos, señores, vamos a invertir en cultura, porque si invertimos en cultura en este país, que somos socios, que colaboramos, esta inversión va a dar unos efectos multiplicadores. Creemos en esto, yo creo que la cultura es el gran reto de este principio del siglo XXI, de asumir con más profundidad esta dimensión, abandonar un poco, sin olvidar que los textos son excelentes, no se tiene que inventar nada, es decir, aquel planteamiento que yo llamaba sin ningún afán de crítica, porque valoro mucho, pero muy declarativo, y nos hemos de lanzar a políticas activas, a experimentar nuevas formas de intervenir a partir de la cultura, a buscar nuevos instrumentos y, sobre todo, a aprovechar, sacar el máximo jugo de nuestra realidad y nuestros actores culturales, nuestros agentes culturales, en clave de incidir en un cambio social. Si esto lo hacemos, la cultura estará respondiendo a los retos que le reclama la sociedad contemporánea. Muchas gracias.